pues día a día se pasa el coche y día a día nos pisan más aquí. Por el sur hay que evitar guerras inútiles. Llegó la hora de la unión, pues el pelearnos nos atrasa y enriquece, ya sabes bien a quién. Por aquí. Vivir.